La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos los sueños posibles de este 10 de abril de 2017. Estamos sacudidos, literalmente, consternados, rabiosos, como escribió Cortázar sobre la muerte del Che, por situaciones que van desde el asesinato más miserable hasta lo que se denomina represión, que para mí es un eufemismo, que vimos ayer en la, no carpa, porque no llegó a ser carpa, que iban a montar los docentes en Congreso. Por supuesto que hay nexos comunes, ¿no? La derecha pega sin prisa y sin pausa, y evidentemente tanto lo que podemos llamar femicidios como lo que podemos llamar la destrucción sistemática de la educación pública. Recordemos cuando el presidente dijo caer en la educación pública como si fuera una maldición, que en realidad lo es, pero no bíblica, sino democrática. Todo eso nos lleva a pensar que hay un nexo común que lentamente va corroyendo las muy frágiles conquistas de la democracia en Argentina. En la editorial La Lógica Cromañón, que, como hemos dicho tantas veces, tiene que ver con aquello que al no prevenir sucede y que cuando sucede se lo denomina accidente, masacre, tragedia, el diablo metió la cola o cosas peores, y en realidad son masacres o muertes, como diría García Márquez, anunciadas. Y a lo que me voy a referir es a una cuestión que a mí realmente me preocupa muchísimo. Yo cada vez manejo menos el auto por un montón de razones, entre ellas preservarme de mi presión arterial, pero que realmente me parece que hay una negligencia cuasi criminal, ¿no? Las bicisendas, que son realmente importantes, es muy útil el uso de la bicicleta, por más que en las bicisendas van motos también y monopatines, cualquier cosa, pero la concepción de la bicisenda estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué hacerlo mal? Siempre me llamó la atención, ¿por qué una buena idea se hace mal? Digamos, ¿por qué una mala idea se hace bien? Es grave, ¿no? Pero ¿por qué una buena idea se hace mal? Y yo creo que se hace mucho mal porque se inventaron las bicisendas de doble mano. O sea, en calles de una sola mano, por ejemplo, de sur a norte, la bicisenda es de sur a norte y de norte a sur. Por lo tanto, por un automatismo que además hemos aprendido hace décadas, uno mira hacia la mano que vienen los demás autos. En una época se decía que el que viene por la derecha tiene prioridad, creo que eso tiene que ver con la cultura represora, pero no importa. En realidad, uno automáticamente ve hacia la mano para ver si hay autos, para ver si hay algún peatón que cruza, para ver si hay lo que sea. Y en este caso no es así, porque un peatón tiene la absoluta prioridad, pero va a una velocidad muy reducida. Si uno pasa lento, cosa que yo hago en las bocacalles, y el riesgo es mínimo. Pero las bicicletas, y ni que hablar de las motos cuando van en la bicisenda, no es así. Las bicicletas pasan muchas veces incluso contra semáforo, y hay un peligro importantísimo. Ese peligro importantísimo es nada más y nada menos que llevarse las puestas. Yo he tenido esa situación en el sentido de que veo para un lado y de pronto todavía tengo un campo visual importante, veo así algo que va circulando en dirección contraria y me fijo, freno, en general doy prioridad de paso. Ahora, la misma concepción de darle a una parte de la calle una mano y a otra parte de la calle, más allá que lo llamemos bicisenda, doble mano, a mí me gustaría que algún funcionario de la vialidad de la ciudad de Buenos Aires me lo explique. Pero no que me lo explique en teoría, sino que se haga cargo de que en la práctica, creo que no ha habido casos. La otra vez comenté y me dijeron que sí, que varios, pero no están en primeras planas de, evidentemente, no tragedias, no circunstancias desgraciadas, sino esas mini masacres que se producen porque algún funcionario o varios funcionarios hacen las cosas mal. Y cuando digo las cosas mal, son muy mal. Es decir, hay hábitos, nada más difícil que modificar que un hábito, por eso las prohibiciones para usar celulares, cinturones de seguridad, no fumar en lugares cerrados tardan realmente mucho tiempo en hacerse, a incorporarse, ¿no? Estoy obviando todo lo que tiene que ver con lo punitivo, estoy hablando de que no hay nada más difícil de erradicar que un hábito. En ese sentido, lo que queda muy evidente es que para llegar a una situación donde uno llegue a una esquina y como hábito, como actitud incorporada, mire para los dos lados, bueno, pueden llevarse muchas bicicletas puestas. Lo que además me gustaría entender es cuál es la necesidad. Porque realmente, estando en bicicleta, nada obsta para que el ciclista haga una cuadra más o dos cuadras más y vaya por la misma vía de los autos. Creo que sería para él incluso muchísima más seguridad. Todos sabemos que el estar en un camión te da una omnipotencia total, después un bus, después un auto grande, una camioneta y así hasta finalmente, creo que la sensación de total desamparo debe ser andar con un triciclo. Pero también la bicicleta da cierta sensación de impunidad y no han sido pocas las bicicletas que se han llevado puesto a peatones. Es decir, que no es solamente el tema del auto con la bicicleta, sino que la bicicleta viniendo de cualquier lado también pone en riesgo al peatón. La pregunta es, ¿la lógica cromañón es inexorable? Es decir, ¿no se puede generar una lógica anticromañón que sería nada más y nada menos que prevenir todo para que no pase nada o casi nada? Porque cuando no prevenimos nada, pasa todo. Ah, tenemos la catástrofe de Once, por supuesto, tenemos Kevis, tenemos un montón de situaciones. Si no prever es que pueda pasar todo. Alguien podrá decirme, ¿y se puede prever todo? Y yo estaría tentado a decir que sí, que se puede prever todo, todo lo que se puede prever. Porque la trampa de esa pregunta, sobre todo si la hace alguien con muy mala leche, es que, bueno, no se puede prever que caiga un rayo, qué sé yo. Bueno, no sé si se puede o no prever, pero todo lo que se puede prever, sí se puede prever. Y es mucho, yo diría muchísimo. Ahora, cuando uno no prevé nada, entonces depende de que las cosas, por ejemplo, ahora que no llueva, todas las inundaciones que hay tienen que ver con que no hay una planificación del desarrollo urbano. Lo hacen las constructoras. Tiran una casa abajo, te mandan un edificio arriba, no hay desagüe, se tapa todo. Bueno, están grandes ciudades como Mar del Plata prácticamente inundada en su totalidad, y no es la única. Yo creo que la lógica cromañón, y es importante incorporarlo, es la lógica de la no prevención. En medicina siempre se dijo, después vinieron las prepagas, ¿no? Pero siempre se dijo, mejor prevenir que curar. Porque cuando uno previene, no previene todo, pero sí lo que previene son los males que no tienen solución. La vacuna, por ejemplo, es preventiva. Y una vacuna puede prevenir, y a veces aparece la enfermedad, pero una versión muy atenuada. Cromañón fue una versión absolutamente brutal, bestial, salvaje, no se previó. Y esa lógica, que es la lógica que dio origen a este programa, creo que tiene que estar siempre en la superficie. Y que nosotros pensar ante hechos de la vida cotidiana cuando la lógica cromañón se está previniendo. Por ejemplo, Es evidente que si los árboles se caen ante una tormenta, es porque esos árboles ya no están en condiciones de sostener vientos, que tampoco son de tantos kilómetros por hora. Todas las tormentas se caen árboles, entonces viene la nota, el árbol que se cayó sobre un auto, etcétera, etcétera. Uno pasa por la ciudad, ve un montón de árboles que están en condiciones de caerse. Sin embargo, ahí están. Hasta que no se caigan, nadie va a decir, ¿qué pasa con este árbol que está tan añoso? Bueno, en este caso será la bicisenda, en este caso son las bicicletas. Estaría muy contento, no puedo llegar a decir que sería feliz porque sería una desmesura, pero estaría muy contento que algún funcionario tome el guante y se comunique con la producción de sueños posibles y nos cuente, nos explique, nos enseñe cuál es la ventaja de que las bicisendas sean de doble mano. Y por lo menos cuando haya alguna catástrofe de algún ciclista o algún peatón tenga realmente un daño importante, no quisiera escuchar esto es una tragedia, y mucho menos que esa frase remanida de gracias a Dios pudo ser peor. Seguimos con sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. Bueno, ahora vamos a hablar con Susana Toporosi, que es licenciada en psicología, trabajadora en el hospital de niños, el hospital Gutiérrez. Hemos hablado en otros momentos con ella y todavía recordamos una muy grata visita que tuvimos en la cooperativa Ático, donde estuvo con Mariló López Garrido, sobre temas de la niñez. Es una profesional muy prestigiosa y que realmente ciertos temas los trata con una particular claridad. ¿Cómo estás, Susana? ¿Bien? ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por comunicarte con nosotros. No, al contrario. Bueno, primero, Susana, quisiera que nos dijeras en este momento cuáles son tus funciones en el hospital. Sé que en su momento sí estuviste en la gremial de profesionales. Sí, yo coordino el equipo de salud mental de adolescencia y a la vez formo parte de la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez. Bueno, perfecto. Contanos un poco qué fue lo que pasó, que trascendió muchísimo, ¿no?, en esta especie de intervención, no sé llamarla militarizada o qué diablos, quisiéramos tener los detalles de esa situación. Bueno, en una asamblea del hospital se había resuelto, como, digamos, una asamblea que se había convocado por el tema de paritarias, porque ustedes saben que nuestras paritarias dependen de la decisión de la Asociación de Médicos Municipales, lo que resuelva el gremio médico con el gobierno, y habitualmente son bastante secretas y nos enteramos a último momento cuando ya está todo resuelto y sin posibilidades de que se pueda votar en cada asamblea de hospitales lo que se va a acordar, ¿no? Entonces, en una de estas asambleas se había votado convocar a un plenario de hospitales, o sea, llamar a listas, personas, organizaciones gremiales de los hospitales para reunirnos para conversar sobre el tema de paritarias. Y cuando este plenario se llevó adelante, que fue el miércoles 29 de marzo, habíamos empezado, estábamos conversando y se abre la puerta y se asoma un policía. Enseguida nos acercamos a él a ver qué es lo que, por qué estaba ahí, y nos dice que había sido enviado por sus superiores de la comisaría 21 para ver cómo estaba la cosa, en textuales palabras, y además para contar cuántas personas había. Ya las había contado, y además había pedido a la secretaria administrativa de la Asociación de Profesionales que le dijera su nombre y sus datos. De manera que, bueno, esto realmente no había sucedido nunca. Un policía que entre al hospital y que vaya al aula magna y abra la puerta y se meta, y bueno, en el día de hoy nosotros convocamos a una conferencia de prensa para informar lo que había pasado, y volvió a suceder lo mismo. Estábamos en la puerta del hospital, ya que no pueden entrar los medios al hospital, estábamos en la puerta y se acercó un policía, también de la comisaría 21, a decir que quería saber qué íbamos a hacer, quería también el nombre de alguno de nosotros, cosa que nosotros dijimos que no lo íbamos a dar, y le pedimos que se retirara porque esto era una actividad que íbamos a hacer para informar a los medios, con lo cual, bueno, nosotros también le sacamos una foto para tener, digamos, datos más precisos, y estamos frente a una situación que consideramos, por un lado, la idea es que, además el policía de hoy nos dijo que venía enviado por el gobierno de la ciudad, con lo cual nosotros entendemos que hay una política en este momento para amedrentar a las organizaciones que se reúnen para tomar en sus manos los problemas que son propios, como por ejemplo discutir sobre el tema salarial, o en el caso de hoy que nosotros íbamos a hablar de una situación totalmente irregular que había sucedido en el hospital. Y entendemos que hay una idea de frenar las luchas que se están realizando en este momento en pos de que se sostengan las legalidades, asustando a la gente para que no vaya a las asambleas, para que no participe, para que no opine. Hablar, conversar, intercambiar ideas, que es la base fundamental de las libertades democráticas, en este momento se están poniendo se nos presenta un interrogante acerca de cómo se están cuestionando esto que es mínimo para sostener una situación donde estén vigentes las libertades democráticas. Bueno, estamos hablando con Susana Toporós, integrante de la gremial de profesionales del Hospital de niños que atienden niños, el hospital es de profesionales, por supuesto. Una pregunta, Susana, la dirección del hospital supongo que ¿no? Cómplice de todo esto. En realidad la dirección sacó rápidamente una nota diciendo que ellos no tenían ninguna responsabilidad en esto. Freud escribió sobre la negación. un artículo interesante. Sí, es muy interesante. La verdad es que, bueno, nosotros nos hemos acercado, ellos han dicho que cuando hay una situación atípica, como por ejemplo que hay alguna actividad a la noche en el hospital, o si se va a hacer un plenario, un congreso, ellos tienen que informar a la empresa de seguridad para que ponga más seguridad en el hospital, y a su vez parecería que esta vez les pidieron que por escrito hagan una nota para pedir que el hospital estuviera con personal que requiere una situación donde iba a venir gente de afuera. Así que, bueno, estas son, digamos, las palabras de la dirección. Ellos dicen que no hubieran llamado jamás a la policía, pero, digamos, bueno, nosotros seguimos investigando porque queremos saber realmente qué es lo que sucedió, quién dio la orden. De todos modos, estamos entendiendo de que dentro, digamos, estas son situaciones que se están dando en varios lugares. Al día siguiente pasó también en el Hospital Garrahan, que también en una asamblea entró la policía. Y entendemos que, bueno, es una metodología que el gobierno, por lo menos el gobierno de la ciudad, está implementando. Por supuesto que nosotros estamos azorados por lo que vimos anoche, y nos solidarizamos, enviamos nuestra solidaridad a los docentes, a los gremios docentes, y lo que pasó anoche con la represión de los maestros, que estaban encontrando formas creativas de expresar y de visibilizar su reclamo tan justo. De hecho, nosotros también habíamos organizado este plenario justamente para no convocar a un paro, sino para buscar alguna otra medida que atraiga más y convoque más. Y bueno, y en medio de esta situación sucede esta persecución. Bueno, a lo mejor esto que decís es una clave, ¿no? Realmente sí. me parece interesante pensar que justamente cuanto más creativo sea, más va a ser reprimido, porque de alguna manera descoloca la justificación de la cuestión vandálica y demás, ¿no? Es decir, así que ahora este tema, además de preocupante en sí mismo, ¿no? Está mostrando, evidentemente, como dicen en las esferas cercanas al gobierno, la intención de limar toda protesta, ¿no? Es decir, ya abandonar toda pasión democrática y entrar directamente en un orden constitucional abstracto, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros entendemos lo mismo y entendemos que en este momento es muy importante conversar con los compañeros, colegas del hospital, abrir debates, justamente frenar cuestiones puramente emotivas y abrir debates para conversar sobre estas cuestiones que están sucediendo, estos métodos, porque entendemos que la lucha hay que continuarla y que tenemos que encontrar otros modos creativos de juntarnos. Y bueno, yo coincido con vos en que posiblemente se está viendo que el fondo de la cuestión es absolutamente democrático en relación a las medidas, por ejemplo, lo que se decide hacer un plenario para juntarse e intercambiar ideas, o lo que hicieron los docentes de generar una escuela itinerante que permitiría visibilizar justamente el conflicto sin todas las cuestiones que se le agregan estigmatizantes, justamente corriendo lo estigmatizante, sostener la importancia de la visibilización del conflicto, que yo creo que hubiera generado muchísima más adhesión de la población, que ya la tenían los docentes, pero mucha más adhesión. Y me parece que eso es lo que preocupa a un gobierno que está bastante desesperado. Claro, yo digo que la derecha siempre tiene razón, lo que pasa es que es una razón represora, ¿no? O sea, claro. Evidentemente no de cualquier manera pretendían limar y hacer desaparecer todo foco de resistencia. Bueno, Susana Toporosi, te agradecemos muchísimo tu tiempo, sé que no es justamente lo que abunda, pero necesitábamos tener en Sueños Posibles tu testimonio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, un abrazo. Adiós igualmente. En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Continuamos Sueños Posibles con una entrevista de nuestra columnista preferida, que no es otra que María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, necesitaría una reflexión tuya en relación, bueno, a lo que pasó ayer, este tema de la represión a los docentes, la carpa, pero también relacionarlo con el tema del asesinato de esta niña en Concepción del Uruguay, ¿no? Porque creo que hay una lógica en la cultura represora, ¿no? Que tiende a un acto así permanente de, yo diría, represión, supresión, desalojo, eliminación, exterminio, ¿no? Dos palabras diferentes, pero tienen un nexo en común, ¿no? Aquello que no se puede contener, controlar directamente, se lo elimina, ¿no? Manera en cuotas, al contado, más o menos brutalmente, ¿no? La pregunta sería, ¿hemos ya saltado la valla de lo que se puede llamar la convivencia democrática y estamos entrando ya en un periodo de enfrentamiento armado, físico, de eliminación del otro? Bueno, en realidad es una pregunta difícil en esos términos si pensamos que estamos hablando de una persona muerta por día por el gatillo fácil o la tortura en lugares de detención, si pensamos que en los pasados 12 años hemos tenido 21 asesinados en la represión a la protesta, en movilizaciones, en manifestaciones y 3.100 muertos en cárceles, en comisarías o en las calles de los barrios, y que no hay movilización, no hay manifestación de grupos de personas organizados, más, menos o espontáneo, que más temprano que tarde no se enfrente con el aparato represivo y con un embate en su contra de cierta envergadura. Lo cierto es que en los pasados 16 meses hemos visto cómo se ha incrementado el poder de fuego de la fuerza de seguridad. Hoy desayunábamos literalmente encontrándonos con esta noticia de que se va a incrementar ese poder de fuego con la adquisición de un nuevo armamento que incluye aparatos que generan todo tipo de sonidos de niveles insoportables para el oído humano para dispersar las movilizaciones. Otros que disparan cañones de espuma que se endurecen y se vuelven sólidos al contacto con los cuerpos de las personas, cosas prácticamente de ciencia ficción. Yo creía que solamente el hombre araña podía hacer esas cosas, pero parece que ahora lo va a poder hacer la gendarmería, la prefectura, la policía, etcétera. Entonces, en ese marco, la represión de ayer en Congreso absolutamente, descomunalmente injustificable, porque ni siquiera estamos, a ver, ubiquémonos en tiempo y espacio, era un domingo a la noche, donde en Plaza Congreso, con la lluvia que había, ni las palomas estaban, donde no se interrumpía de ninguna manera el tránsito, ni vehicular, ni peatonal, ni nada, y se iba a instalar una carpa que contaba con autorización del gobierno de la ciudad para realizar actividades culturales y de difusión del conflicto docente como una forma alternativa a los cortes, a las movilizaciones, a los piquetes o a los paros. Entonces, frente a eso, el fabuloso despliegue policial que se hizo y la forma en que los videos que están circulando muestran que docentes fueron apaleados, rociados con un gas que le decimos en la jerga gas pimienta, porque de alguna manera hay que decirle, pero que es un gas de una irritabilidad química enorme que no solamente afecta a las mucosas cuando cuando las toca, sino que también provoca grave ardor en la propia piel, cosa que los gases lacrimógenos de nuestra juventud no hacían, bastaba con poder evitar que te penetrara las vías aéreas superiores. Bueno, en todo ese escenario, ese hecho nos muestra lisa y llanamente el desenmascaramiento de un gobierno que nunca intentó, por otra parte, disimular su condición de represor, pero que ahora directamente ha decidido poner todas las cartas sobre la mesa. El viernes, para retroceder apenas 48 horas, cuando yo estaba llegando a la planta AGR alertada por la inminencia del desalojo, quedé encajonada en un momento a 400 metros de la planta, cuando cortaron el tránsito para que pasara el convoy de vehículos que venía a instalar el operativo Cerrojo alrededor de la planta. Me puse a contar los camiones que veía pasar, camiones de traslado de tropas, camiones con hidrantes, con cámaras, con personal armado, con armas largas de fuego. No eran simples escopetas antitumulto, eran ametralladoras, eran subfusiles como los Heckler & Koch, los que alcancé a reconocer. Yo llegué a contar 45 vehículos, y esos eran solamente los que entraban por Perito Moreno. Simultáneamente estaban entrando por otras calles aledañas, y de hecho la marea azul que se desplegó alrededor de la planta era increíble. Entonces, en ese escenario, donde además, si nos vamos 24 horas atrás, tenemos el despliegue también fenomenal en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el acceso este, en cada lugar donde hubo un corte, una movilización, en Callao y Corrientes, donde también hubo docentes reprimidos, donde hubo una manifestante gravísimamente lesionada que está en riesgo de perder dos dedos de una mano por el tipo de fractura expuesta que padeció. Si a esto le agregamos el otro elemento que vos mencionabas, del asesinato, del femicidio de Micaela, bueno, resulta que allí también nos encontramos con el aparato represivo estatal, porque resulta que este tipo, que aparentemente es el femicida, según todos los indicios que hay, fue ayudado a escapar y ocultado durante el breve lapso de su profugación por su padrastro, el marido de la madre, que, oh casualidad, es policía. Entonces, todo queda dentro de la misma sopa. Bueno, eso vos lo señalas mucho, ¿no? Que el hecho de que muchísimos femicidas tienen que ver con la fuerza de seguridad, ¿no? Lo que, ya que tras el caso de Micaela, ¿no? Lo que yo escuché es que en realidad este hombre tenía que cumplir 9 años de prisión. Sí. Ahora, sí, le vencía la pena en los primeros meses del año que viene. O sea, que si hubiera salido... Mira, yo creo que es un error centrar la discusión en si estuvo bien o estuvo mal, que dio gol, porque la asistida, porque podría haber matado dentro de 9 meses. Exactamente, bueno, a eso iba, que realmente discutir eso no tiene que ver, porque si hubiera sido 9 meses, 1 año, 2 años, sale y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, a mí me preocupa mucho, y hoy lo conversaba justamente con una compañera, me preocupa mucho que en algunas cuestiones el movimiento tan activo, tan dinámico que hoy tenemos en torno de las reivindicaciones feministas y de género, en algunos temas incursiona muy descaradamente en un hiperpunitivismo, sin darnos cuenta, y hablo en plural porque me siento parte de ese movimiento, que ese tipo de planteos dispara la atención del eje central, que es la responsabilidad estatal, hacia un lugar donde nos va a caer del cielo lo mismo que se está pregonando, porque más allá de las características puntuales de esta situación, en la cual con 7 años de los 9 cumplidos se le dio la posibilidad de la libertad asistida, más allá de todo lo que podamos discutir sobre si es necesario alertar a la población cuando una persona con condenas por abusos o violencias sexuales es puesta en libertad, el tema del scratch, de la publicación de la foto, de marcar el domicilio, toda esa es otra discusión. Pero lo concreto es que no podemos tener una vara diferente en materia de ejecución de las penas según las características del individuo por el delito por el que fue condenado, porque también en esa bolsa caen personas condenadas por causas fraguadas, caen personas condenadas por hechos en los cuales no tuvo nada que ver la perversidad ni la psicopatía, sino que son hechos delictivos cometidos en función de otras motivaciones, como por ejemplo ocurre en algún hurto calamitoso con el tema del alimento. Y sin embargo, si uno hace una modificación al código prohibiendo, por ejemplo, la posibilidad de la salida transitoria, de la salida laboral, del contexto familiar, de la salida asistida, de la libertad asistida, lo que está haciendo es condenar a la muerte a los 60.000 presos que tenemos solamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, o los 150.000 que tenemos en todo el país, que no todos, y una ínfima minoría, son estos violadores reiterantes. No, nada, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que creo que se ha llegado a una especie de colapso, casi te diría científico, en el sentido de cómo hacer para que evidentemente las cárceles, ya está totalmente probado de que no solamente no reeducan, sino que son escuelas de criminalidad y de delito, no, para luego decirles, supongo que es para la intermediación parásita en cuanto a alimentación, ropa y todo eso, pero que de todas maneras lo punitivo tampoco se cumple. O sea, la única misión que tiene una cárcel, que sería el aspecto punitivo, ni siquiera eso está garantizado. O sea que evidentemente... Sí, pero ahí es donde insisto que equivocamos a veces el análisis. Porque si lo condenaron a 9 años de prisión, y tenemos un código procesal penal y un código penal que dicen que a los 2/3 de cumplida la pena, dadas determinadas condiciones, la persona puede cumplir el resto de la pena, ese tercio que le queda en libertad. Y es una situación que tiene que ser evaluada por los profesionales correspondientes, cada uno respecto de su idoneidad, y por el juez de la causa, en función de todos esos informes interdisciplinarios que debería recibir, y resulta que eso funciona de la manera que funciona, donde sistemáticamente nos encontramos con la queja del preso común que no logra esa salida transitoria o esa libertad asistida, y por el otro lado nos encontramos con tremendos criminales que no tienen ninguna de las condiciones para poder pasar ese examen, porque probablemente este hombre no hubiese superado ningún estudio psicodiagnóstico bien hecho. Entonces, no es un problema que se resuelve reformando el código. Ahí lo que se está poniendo en evidencia es que tenemos una justicia absolutamente clasista que mira para cualquier lado. Bueno, de acuerdo, no sé, lo que yo escuché es que los informes estaban hechos, desaconsejaban, pero en el caso de violaciones, vos lo sabés perfectamente, la tasa de reincidencia yo creo que llega al 100%. Sí, ese es un tema sobre el que yo carezco de suficientes elementos teóricos porque es más tu terreno que el mío, aunque sí he escuchado a muchos profesionales conocedores del tema que así lo indican. Y es uno de los graves problemas sin resolución, porque también hay, o sea, justamente por esa situación y por el hecho de que, como también nos enseñan los profesionales de la salud mental, la violación no tiene que ver con el sexo, sino con el poder, con la dominación, con la opresión, ni siquiera hipótesis como la castración química serían un resultado, porque la violación se puede cometer con un objeto también. Sí, sí, sí, no, eso es indiscutible. Lo que pasa es que, bueno, claro, por eso es un tema en el que toco de oído, ¿no? Está todo, bueno, tocar de oído tampoco está mal. Está todo colapsado realmente, evidentemente, y creo que estos casos simbólicos, obviamente que la derecha lo va a tomar para su beneficio, yo no creo que sea un tema humanitario. Pero a mí personalmente me preocupa porque no hay respuesta, pero ninguna respuesta, no hablemos de la prevención, ¿no? Sino evitar la reincidencia, ¿no? Porque evidentemente... Lo que pasa es que ese planteo que vos haces, que es correctísimo, si no viene acompañado por la necesidad de buscar las soluciones de manera que no se incremente la hiperpunitividad del sistema penal para el vulnerable, al que terminas jodiendo, no es a tipos como este Wagner, que siempre van a encontrar el resquicio del sistema para salir, porque un juez que dicta una libertad asistida en contraposición con los informes socioambientales, psicológicos y demás, es porque algo pasó en el medio. No es solamente un distraído. No. No es cierto. En ese, mira, yo recuerdo un caso, vos que también tenés algunos añitos te vas a acordar. En marzo del año 2000 hubo un sonadísimo caso en la zona de Floresta, creo, de la ciudad de Buenos Aires, lo que empezó siendo un simple robo a mano armada en una concesionaria de motos, se terminó convirtiendo en una toma de rehenes que tuvo horas a toda la población con televisor pegado a la pantalla, porque se transmitía en directo, hacía muy poquito tiempo de la masacre de Ramallo, y esto culminó con el grupo Geoff fusilando a los dos ladrones, uno recibió 39 disparos, el otro 27 o 28, a pesar que ambos tenían chaleco antibalas, o sea, las balas fueron dirigidas a la cabeza y a las extremidades, y dos de los tres rehenes resultaron heridos, uno de mucha gravedad, el joven Mario Bogado, a quien representamos después en esa causa, donde no pudimos condenar a los policías del Geoff por haber puesto su vida en peligro. Lo cierto es que el más adulto de los dos delincuentes, el que había planificado el robo, era un tal Salvador Rainieri, un preso muy conocido en la provincia de Buenos Aires, uno de estos chorros de carrera, que se especializaba en ese tipo de robos, que tenía que estar preso en el momento que se produjo este hecho, el 2 de marzo de 2000. Y no fui yo, fue el que entonces era el presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, el recientemente fallecido doctor Federico Domínguez, el que salió a denunciar al día siguiente en los diarios y después judicialmente que él no sabía que Rainieri estaba en libertad y era el juez que tenía la causa, porque la causa estaba en su sala del Tribunal de Casación. Y de alguna manera, con un juzgado de feria, el tipo había conseguido una visita, una salida transitoria de la que no volvió nunca, y los jueces que tenían la causa para confirmar o no su condena no estaban enterados ni que se le había dado una salida transitoria ni que no había vuelto y por ende estaba prófugo. De hecho, no tenía orden de captura. Bueno, a eso me refiero con el colapso. Y eso implica, no colapso, eso implica corrupción. Bueno, que la única manera de que eso haya ocurrido es que haya habido plata en el medio. Totalmente. Lamentablemente nunca lo pudimos probar, ni Domínguez con su causa por un lado, ni nosotros como querellantes en la otra causa. Será colapso. Nunca pudimos probarlo y el que lo podía decir, Rainieri, está muerto con 39 balas. Por eso, será colapso por corrupción o lo que sea, pero cuando vos por uno tenés un hospital donde la gente no solamente no se cura, sino que además se enferma, las famosas infecciones hospitalarias, el sistema está en colapso, digamos. Claro, lo que pasa es que si solo hablamos de colapso, es bueno, no tenemos plata, no tenemos recursos. Vamos a pintar el hospital de clínicas. Es lo mismo eso que afanarte la guita, es lo mismo que cuando discutíamos, y estábamos de acuerdo en esa discusión, la aplicación de términos como tragedia, claro, a Once o a Cromañón. Total, bueno, ahí yo siempre dije que ambos, por distinta vía, nos oponíamos al uso de esa expresión porque implica, bueno, un mal inevitable, algo que no se pudo prever, que no tenía remedio. Una catástrofe natural. Natural, divina, castigo divino, pero son catástrofes. Bueno, María Carmen Verdú, como siempre, te agradecemos muchísimo tus reflexiones y tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por De Sueños Posibles. No, al contrario, hasta luego. Hasta luego. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir. Para Sueños Posibles tenemos la inmensa satisfacción de contar acá con la palabra de Sonia Almada, que es directora de Aralma, una institución importante, muy ocupada en los temas de la niñez, pero además Sonia es la presidenta de un congreso que se realizará muy próximamente y del cual queremos charlar con ella. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy trabajando. Bien. Me imagino. Bueno, vos estás a cargo del primer Congreso Mundial Violencias hacia la Infancia y Adolescencia, que se va a hacer en la UBA. Y sí. Bueno, me gustaría mucho que pudieras comentarnos en qué consiste esta propuesta, cuál es el trabajo que se va a hacer. Te cuento. Lo organizamos desde Aralma y la Facultad de Psicología de la UBA. La idea es estar 2 días de debate y reflexión acerca de las distintas violencias que sufren niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. Vamos a discutir desde niños refugiados, menores en tránsito, como les dicen en Europa, niños soldados, violencia intrafamiliar, abuso, marginalidad, pobreza, drogadependencia, niños en situación de violencia por elección de género. La verdad es que vamos a hacer un recorrido bastante impresionante para hacer el primer evento a nivel global que toca estas temáticas, y llamamos a todos los especialistas de cada tema, de trata, prostitución en la infancia, trabajo en la infancia, así que la idea es debatir para crear documentos, para ubicar la temática de la violencia hacia la infancia como un problema grave de salud pública. Bueno, o sea que de tu manera de pensarlo, la violencia contra las infancias sí. es una endemia. Sí, sí, totalmente, y que debemos, digamos, pararla de algún modo. Y nosotros creemos que el primer modo es visibilizarlo y a nivel global, no solo hablar de lo que pasa aquí en Argentina, que es mucho y muchísimo para hacer, sino tratar de visibilizar lo que le pasa a los niños de todo el mundo, porque sabemos de las consecuencias psíquicas y orgánicas, que vos también sabés, Alfredo, que trae la violencia, y con tu distinción de la crueldad, que siempre haces, de la crueldad ejercida hacia el otro, ¿no? Sabemos las consecuencias tan graves que se vas acarreado durante toda la vida si pasaste por alguna de esas de esos lugares del horror, así que nos parece que hay que hacer algo con esto, y un primer paso es visibilizar para después crear ciertas condiciones y crear políticas de infancia. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo cuando insisto el tema de la crueldad lo planteo como la planificación sistemática del sufrimiento, ¿no? Es decir, evidentemente hay un plan criminal. Yo me acuerdo de Arnoldo Rascogi cuando hablaba de filicidio, ¿no? Sí, y filicidio. Que, claro, él decía siempre que la cultura se espanta del parricidio, pero no del filicidio, ¿no? O sea, la cultura del padre, o de los padres, pero digamos del padre, considera atroz el parricidio, pero no considera atroz el filicidio, ¿no? Y yo creo que desde ahí viene toda una definición del problema, ¿no? Sí, sí, y vos fíjate que hasta en la religión, ¿no? Yo soy totalmente agnóstica, pero en la religión católica, en los mandamientos, es honrarás a tus padres, pero no aparece honrarás a tu hijo. Así que sí, bueno. Los niños siempre han sido el lugar, bueno, la historia de infancia sí lo cuenta, ¿no? El lugar del descarte, sí. Que ni siquiera se habla. Lo que pasa es que, bueno, vos lo sabés mejor que yo, por supuesto, la idea de niño, niña, incluso de niñez, es muy tardía, pero aún con esas incorporaciones, yo en muchas clases he tomado ese mandamiento del honrarás y lo tomo como un mandato represor, ¿no? Porque totalmente. Es honrar aquello que todavía no se conoce, ¿no? Totalmente. Porque, qué sé yo, si hay que honrarlo por ahí, hay que deshonrarlo, ¿no? Bueno, a veces hay que deshonrarlo para poder tener una vida digna. Exactamente. Bueno, contanos un poco de Aralma. Aralma es un centro de asistencia, investigación y formación en infancia y adolescencia. nos fuimos especializando en eso. Empezó haciendo un centro de salud mental, pero fuimos directamente hacia la infancia y la adolescencia y sus familias, por supuesto. Así que trabajamos atendiendo niños, niñas, adolescentes, sus familias, investigamos acerca de temáticas de infancia, no solo de violencia. Violencia es uno, digamos, de nuestras pasiones, la de investigar y recuperarlos de estos cruentos flagelos. Pero bueno, trabajamos, investigamos acerca de muchas otras cuestiones, como los adolescentes y internet y redes sociales, padres y madres de niños pequeños, comportamientos, bueno, un montón de cosas. Y formamos terapeutas, que es enseñarle a la gente a comenzar a atender. Trabajamos con hogares del Gran Buenos Aires y comedores, así que llevamos la asistencia no arancelada a esos espacios para poder ofrecer un servicio al lugar y al mismo tiempo formar terapeutas en lo que a mí me gusta llamar psicoanálisis con perspectiva en derechos humanos, que parece, viste, que es como una mezcla extraña, pero la verdad es que se puede llevar adelante. Mirá, será extraña, puede ser, no para mí, justamente el 20 voy a dar una charla sobre el tema, sobre justamente esto, ¿no? En la Liga Argentina por los Derechos del Hombre me han invitado a dar una charla sobre subjetividad, derechos humanos, salud mental y todo eso, ¿no? Sí, en realidad lo extraño es que haya todavía a esta altura del partido que explicar esto, ¿no? Me parecería difícil que uno pudiera pensar en derechos humanos por fuera de la salud mental, ¿no? Es tremendo, pero viste que mi analista me decía el viernes, confidencias esto, me decía el viernes pasado, Sonia, la comunidad analítica de Buenos Aires no te quiere, qué suerte, le decía yo, bueno, porque la comunidad analítica de Buenos Aires y quizás de Argentina, la verdad es que piensa un sujeto realmente fuera de lo social, pero realmente fuera de lo social. Bueno, no es la perspectiva ni la mía, ni de la de esta institución, ni de todas las redes a las que vos y yo pertenecemos, creemos que esto sea así. Y pensar un sujeto por fuera de los derechos humanos, me parece una aberración. Eso igual ya lo decía Ulloa, no es mío. Pero bueno, seguiremos trabajando, Alfredo, para que se escuche esta voz del psicoanálisis como portador de una perspectiva fuerte en derechos humanos. Mira, te estaba por mandar una nota que me hicieron, la imposible misión de estar sano en el capitalismo, un video, pero no te lo pude subir porque no se puede etiquetarte en tu muro. Ah, claro, mi muro es secreto. Tu muro es... ¿No me la podés? Infranqueable. Es infranqueable. Te lo voy a mandar por mensaje, Sí. Bueno, Sonia Almada, realmente es un enorme placer poder trabajar contigo. Y bueno. Honor para nosotros que vos, Alfredo, estés en nuestro congreso, en una disertación, en un taller vivencial que todos esperan con mucha ansia, así que el honor es nuestro. Vale. Te mando un fuerte abrazo y seguimos charlando sobre estos temas y me gustó mucho esto de fijar esto que decías de que no hay un mandato de honrarás al niño y a la niña, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, te mando un abrazo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hemos transitado por distintas cuestiones, todas con algún grado con condenación. Me quedo con esto, suena a Toporossi cuando plantea la presencia de la policía en el hospital, hospital que tendría que tener enfermeros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, todo un equipo de salud, recibe la inesperada visita, no de la anciana dama, sino de la policía. El testimonio de María del Carmen Verdú en relación a la conmutación de penas, y cómo en definitiva todo el sistema tiende a ser punitivo y irrecuperable, la situación de más de 60.000, 100.000 presos en todo el país, y finalmente Sonia Almada que nos advierte sobre este tema de que se honra al padre pero no se honra al hijo. Sueños Posibles va a continuar el lunes próximo y junto con Irene Antinori y todo el equipo de producción les deseamos, como deseamos siempre, que tengan felices sueños. Siempre Posibles.